Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el jefe de la Corte Electoral de Maldonado, con Pablo Braganza. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Bueno, buenos días. Hacía por lo menos un año que no te entrevistábamos. algo así. Lo estamos cumpliendo ahora, el sábado de la semana que viene. Ah, sí. Claro, por la fecha en que asumió el nuevo gobierno departamental, y por ahí estuvimos hablando de repente de los ediles, de esto, de lo otro, y después dijimos, bueno, a Pablo vamos a darle un buen descanso porque lo habíamos tenido realmente al tiro para las consultas casi que permanentemente en tiempos electorales. Y bueno, y ahora vuelve un tiempo electoral. No es el tiempo electoral de los partidos políticos, pero es el tiempo electoral del BPS, y resulta que nadie se dio cuenta que las elecciones del BPS son al otro día de la final de la Copa Libertadores que se juega acá, y que la normativa dice de que no se puede vender bebidas con alcohol. Entonces, hoy estaba escuchando la palabra de algunos de los senadores que están rápidamente, ya ayer ingresó un proyecto de ley para que esa prohibición en este caso específico no está rigiendo para el próximo 28 de noviembre. Pero más allá de eso, también hemos podido comprobar que hay mucho desconocimiento de la gente, que no sabe ni de qué se trata esto. Entonces, creíamos lo mejor llamarte a ti para que de alguna forma puedas, por un lado, explicar en qué consiste la elección. Otra cosa que la gente no sabe es que es obligatoria y si no, se cobra una multa. Y a su vez también, En la frialdad de la redacción de la ley, que es lo que dice vinculado a la venta y o consumo, que hablábamos con Ricardo Almada hace un rato, que aparentemente la ley habla que está prohibida la venta pero no el consumo. Entonces, bueno, no sé, saldremos a regalarle latas de cerveza a los brasileños, que están preocupados que esté bien fría por sobre todas las cosas. Te escuchamos. Exacto. Pablo, te escuchamos. Bien, son dos aspectos realmente separados. Sí, claro. En cuanto a la veda, la veda está comprendida dentro del capítulo que se llaman las garantías electorales de la ley de elecciones. La ley de elecciones es la ley número 7812, es decir, ya por el número advertimos que es una ley que tiene muchas décadas, desde el año 24. Es una de las leyes que está por cumplir 100 años, que son las famosas leyes electorales que han hecho, bueno, que este país tenga un sistema electoral absolutamente garantista y transparente, que de hecho estamos todos orgullosamente acostumbrados, ¿sí?, a este sistema. Lo que establece es la venta, que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, ¿sí?, pero Almada puede tomar una cerveza. Claro. ¿Sí? Y su origen, el origen de esa norma adentro de esa ley, bueno, los que anduvimos de concursos en la Corte, en su momento leíamos que obedecía en realidad a un tiempo dado, donde a veces el alcohol puede exacerbar los espíritus partidarios y políticos de aquel entonces, de principio, el primer cuarto del siglo pasado. Hoy por hoy, si bien sabemos que en las instancias electorales los compatriotas, los vecinos, los militantes a veces pueden tener algún grado de alteración, pero en realidad no hemos visto ni hemos tenido situaciones que esas, algún tipo de violencia que haya sido generada por el alcohol. Digo, generalmente son algunos gritos, algunas cuestiones de menor relevancia en la calle, pero que en general yo no recuerdo en todos estos años que hayan sido fruto de ingesta de alcohol. Pero bueno, la norma existe, pero la norma tiene una característica, que son lo que se llaman las normas incompletas o imperfectas, porque la Corte Electoral, objetivamente, nosotros no salimos a fiscalizar, de hecho no tenemos personal dedicado a eso, ¿sí? Si Almada va y compra en un supermercado, en un almacén, en un bar, una cerveza, el funcionario de la Corte Electoral puede estar en ese bar tomando una Coca-Cola, y en mi caso yo no puedo levantarme y decirle absolutamente a nadie porque no está dentro del marco de mis competencias, ¿sí? Alguna versión puede opinar que sería competencia del Ministerio del Interior. Bueno, eventualmente pudiera ser competencia el Ministerio del Interior, asegurar de que no se estén vendiendo bebidas alcohólicas. Yo ahí tengo cierta duda, pero bueno, escapa a lo que es la esfera de la corte electoral, digo, que la policía puede intervenir si en un bar o en un supermercado están en un almacén están vendiendo, porque de eso se trata, vendiendo bebidas alcohólicas. Yo opino lo mismo. Tengo la sensación que fue, no se calculó cuando se fijó el partido que el otro día teníamos las elecciones del EPS. Yo tengo la misma sensación. Bueno, si sale un proyecto de ley que excepciona esa situación para esta ley, bueno, para esta situación tendrá que ser una ley votada en forma express, como dicen los muchachos, ¿no? Sí, sí. Por ahí, pero bueno, estaremos a lo que diga la ley, pero nosotros la Corte Electoral, no va a salir un funcionario de la Corte Electoral a fiscalizar si los hinchas que van a estar alojados en Maldonado, en Punta del Este, en Piriápolis, se les vendió una cerveza, se les vendió un vaso de whisky. No tenemos forma de hacerlo y no está dentro de nuestras competencias. ¿Y la ley indica a quién corresponde el control? No, la ley no establece, no dice, no. Se supone, todos pudiéramos eventualmente entender que correspondería al Ministerio del Interior. Yo no recuerdo caso que haya entrado un policía, alguien del Ministerio del Interior, a un bar o a un supermercado a decir, bueno, mire, no se puede vender bebidas alcohólicas. Pues más, imaginemos cuál sería el episodio. Llevar al titular del restaurante, del bar, del supermercado detenido, no sé. Claro. Me imagino un contexto un tanto difícil de darse en un país tan pacífico y en una realidad tan tranquila que estamos absolutamente acostumbrados. No sería parte de nuestra tradición que entrara la policía a llevar detenido a un almacenero, a alguien en un supermercado o a alguien de un bar, porque vendió una cerveza. No me lo imagino. No quiere decir que no se dé, y no recuerdo episodio en esta cantidad de elecciones que hemos estado trabajando que eso haya sucedido, ¿verdad? En realidad son normas de comportamiento público y el uruguayo las acata, pero las acata por un elemento cultural, un elemento cívico. Los supermercados no venden en esas ocasiones no venden bebidas alcohólicas, pero tampoco yo he visto, si bien he visto alguna persona consumiendo bebida alcohólica, pero no sabes si la persona la tiene en la casa o la compró. Yo no he visto, más bien son normas de uso social, de comportamiento social, que todos generalmente en la inmensa mayoría de la población las acepta y las cumple, digo, ¿no? En general es eso. Así que, bueno, veremos si sale el proyecto de ley, si se transforma en ley, porque tiene que estar aprobado por ambas cámaras, sancionado, publicado. Si sale, bueno, estaremos a lo que se resuelva. Muy después, bien. En cuanto al menester que sí nos abarca, nos comprende a todos nosotros, es la elección propiamente dicha. La elección propiamente dicha es una elección en la cual es de carácter obligatorio, el horario de votación es desde las 8 de la mañana hasta las 19:30, se eligen los representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social, uno por los representantes, uno representando a los activos, otro a los pasivos y otros a las empresas cotizantes. Hoy por hoy podemos decir que tenemos dos candidatos en cada uno de los órdenes que se postulan. Maldonado tuvo un crecimiento bastante importante en el padrón. Sí, anduvimos en la elección pasada del EPS alrededor de los 70 y algo de mil, 70 y pocos mil, y en esta cerramos el padrón con 92.315 habilitados, ¿sí? En los activos son 55.856 ciudadanos que revisten la calidad de activos y que tienen que ir a votar. En las empresas hay 9.921 van a haber 9.921 empresas habilitadas a votar y pasivos 26.538. Es una elección, como decimos, de carácter obligatorio. Maldonado va a contar con 270 circuitos distribuidos en todo el departamento. Recordemos que en la elección departamental anduvimos cerca de los 400, 383, si no me equivoco, es decir, son 100 circuitos menos, lo cual quiere decir que vamos a tener circuitos en todo el departamento, ¿verdad? Y bueno, esos son los aspectos generales. Lo que le podemos decir a los vecinos, sugerirles, es que entren a la página web de la Corte Electoral, sea a través de una computadora o del teléfono, y verifiquen si con su credencial cívico, con su documento de identidad, si están habilitados. ¿Sí? Un ciudadano puede estar habilitado en activos, ¿sí?, por entender que es cotizante del Banco de Previsión Social, ¿sí?, pero por alguna razón, que por supuesto escapa de la Corte Electoral, porque el padrón es del PPS, no es de la Corte Electoral, ese ciudadano no está habilitado a votar, ¿sí?, por alguna razón X, ¿sí?, un pasivo de igual forma, que ingresen y verifiquen si están habilitados, porque puede haber un ciudadano que, puede ser representante de una empresa y va a votar en empresa. Es activo y va a votar como activo, como cotizante, como trabajador de una empresa. Cada uno vota en el departamento donde está trabajando. En el departamento donde tiene... O sea que los oriundos de otros departamentos no tienen que ir a votar por el BPS a sus departamentos de origen. No, es bueno aclararlo eso, ¿verdad? No. Votamos donde tengamos asignada la credencial y donde verifiquemos en la página web que tenemos la credencial. Bien. ¿Sí? Ese es un detalle no menor. Porque yo puedo, por ejemplo, ser representante de una empresa y estar habilitado en Tacuarembó o en Montevideo. Y tenés credencial de Tacuarembó. ¿Qué haces ahí? Tenés que ir a votar a Tacuarembó. Si estás habilitado Y votás a un empresario de allá, de Tacuarembó, no de acá de Maldonado. Porque la empresa te designó como representante de su empresa, ¿verdad? Supongamos que la empresa es... Vamos a hacer un ejemplo. Una empresa de X, sí, lo designa Juan Pérez, sí, como su representante, pero Juan Pérez tiene su credencial en Maldonado, ¿sí? Va a votar en Maldonado Juan Pérez, por más que la empresa esté en Tacuarembó. Claro, porque los candidatos son nacionales. Son candidatos nacionales. Nacionales, en cualquier departamento se van a encontrar con las mismas hojas de votación. Exactamente. Eso es lo que quiero decir, bien. Y un detalle acá que es relevante para decirle a los vecinos. La Corte Electoral va a llevar, en este caso, ¿sí?, hojas de votación a los circuitos, pero su reposición le corresponde a los delegados. Claro. Igual que en las otras elecciones. Sí. En la práctica, seguramente vamos a tener una buena cantidad, hojas durante buena parte del día, pero claro, entra un ciudadano y se las lleva todas, por más que vamos a indicar a las comisiones receptoras de votos que sean graduales en colocarlas en el cuarto secreto, no podemos evitar que entre un elector y diga, vote su hoja y se lleve la del candidato rival, ¿no? Esas cosas. Bien. ¿Y lo de la multa? Lo de la multa es para las personas que no fueron a votar, ¿sí? Es una unidad reajustable para los pasivos, una unidad para los activos, salvo que sean empleados públicos o profesionales, ahí le corresponden dos unidades reajustables. Y después para las empresas hay una escala de acuerdo a la cantidad de empleados que tienen, le va aumentando la multa, ¿verdad? Queda claro que votan trabajadores de la actividad pública y privada. Exactamente, y pasivos, ¿verdad? Y pasivos. También tenemos que tener presente un detalle. Y empresarios. Tengo presente un detalle. Cuando pase la elección y algún vecino no pudo ir a votar, justamente porque tenía, la credencial en otro departamento, por razones de salud, se va a habilitar en la página web la justificación de la no emisión del voto, ¿verdad? Seguro. Todos, si hay algo que nos dejó la pandemia a nosotros, fue la aplicación a través de la página web. Antes íbamos al mostrador de la Corte Electoral, claro, llevábamos el certificado médico con el timbre. Hoy lo que hacemos es subirlo a la página web de la Corte Electoral y completar un formulario que allí está, en el cual le piden un correo electrónico y el certificado en el cual se lo exonera de la multa, que se le justifica el voto, se lo envían a ese correo electrónico. Bien. Pablo Braganza, jefe de la Corte Electoral de Maldonado, gracias por esta interesante charla, muy amable. Por favor, a las órdenes, un abrazo. Hasta pronto. Frecuencia abierta.